bueno, yo podría haber tomado un equipo de dibujantes que se encargaran de seguir con la historieta y yo vivir en Hawái o no sé dónde. Y no, no. Las cosas me gusta hacerlas yo así. Sin negros. Sin negros, sí. Soy como un artesano, digamos.